A continuación, Cosecha Digital. Cosecha Digital. Un programa para abordar la importancia de la seguridad digital para todas las personas. Acompaña a Prudencia, Fidel y Marta en sus aventuras, para que en su comunidad, su familia y amigos se protejan de las amenazas en el mundo digital. ¡Iniciamos! ¿Cómo están, amigos y amigas? Mi nombre es Prudencia, mi apellido Segura, y esta es su miniserie Cosecha Digital. Aquí abordaremos diferentes situaciones de la vida cotidiana, en donde está involucrado el uso de aquellos aparatos que nos permiten navegar por la Internet. Pero no estoy sola. Me acompaña en esta aventura Fidel Blanco. Y será un honor poder acompañarles cada semana para brindarle junto con Prudencia y Marta información sobre cómo protegernos en el mundo digital. Y es que Cosecha Digital retoma parte de las publicaciones de las Milpas Digitales, unas páginas elaboradas por el colectivo Código Sur que contienen información abundante sobre las tecnologías libres, la protección digital y cultura libre en América Latina y el Caribe. ¡Así es, Marta! Por eso Cosecha Digital le llevará cada semana hasta sus oídos diferentes temas sobre aplicaciones seguras, cómo cuidar las comunicaciones en nuestros teléfonos, cómo cuidar nuestras redes sociales digitales, así como analizar los impactos de las noticias falsas, entre otros temas. Y lo mejor de Cosecha Digital es que tiene un abordaje desde la educación liberadora, tiene una visión feminista, como nosotras, es diversa y antirracista. Por eso, le invitamos a acomodarse desde donde nos sintoniza, porque iniciamos con nuestro primer capítulo. Estás escuchando Cosecha Digital. Ninguna o ninguno de ustedes nos negará que tiene un teléfono, una computadora con una variedad de aplicaciones, por medio del cual se comunican con su familia, sus amigos, sus parejas, en fin, no dudamos que el Internet nos acerca, pero... En ese inmenso mar por el que navegamos todos los días, también se encuentran grandes peligros. Por eso, en nuestro primer programa te explicaremos cuál es la importancia de protegernos virtualmente. Tres recomendaciones para protegernos virtualmente. En primer lugar, más allá de tener muchas aplicaciones que pueden considerarse seguras, queremos reiterar que lo primero que debemos hacer es tomar conciencia de que ninguna herramienta es segura por sí misma. Depende de las medidas que tomemos. Por ejemplo, de nada me sirve si tengo muchas aplicaciones seguras para mensajes, correo, contactos y navegación si mi celular no tiene una contraseña fuerte. En segundo lugar, debemos mencionar que la privacidad y el derecho a la intimidad es un derecho humano que está reconocido en el artículo 12 de la Declaración de los Derechos Humanos y otros tratados internacionales. Hay que señalar como positivo que la Internet nos abre las puertas a un mundo de información, pero también existen las violaciones a los derechos digitales y, como dice Prudencia, son muchos los riesgos, pero también son muchas las formas de protegernos. Como tercera recomendación, queremos reiterar que todas y todos tenemos derecho a la libertad de opinión y expresión. Esto incluye que no nos molesten por nuestras opiniones, por investigar o por recibir información y difundirla. La libertad de expresión en Internet permite el libre debate en asuntos de interés general. Por ejemplo, sobre denunciar actos arbitrarios por parte de los gobiernos o exigir el respeto de nuestros derechos. Así que cada vez que publiques un artículo o un comentario, recuerda que estás haciendo uso de tu derecho a la libertad de expresión. Eso sí, siempre en el marco del respeto, es decir, sin llegar al punto de ofender a las y los demás. Es momento de dar punto final a su programa Cosecha Digital. Les recordamos que si desean más información pueden ingresar al sitio web milpadigital.org. Le acompañó en la conducción Fidel Blanco, Prudencia Segura y Marta Luz. Que la pasen bien y hasta la próxima. Nos despedimos con un fragmento de la canción de la guatemalteca Rebeca Lane que se titula Pachamama. tierras ancestras. Pachamama me abre los caminos, no me abandonaba conmigo. Me protege de mis enemigos y nunca me hacen falta los amigos. Madre tierra, tierra madre, no estás incompleta sin un padre. Esos mitos son para colonizarte. No eres reproductora, eres creadora de toda la existencia fecundadora. Dadora de la vida y de la muerte y de las horas, del tiempo espiral y de la hora, del atardecer y de la aurora. Esto fue Cosecha Digital, una producción de Código Sur y Radio Progreso. Sigue cada jueves las aventuras de Prudencia, Marta y Fidel sobre cómo usar responsablemente nuestros aparatos tecnológicos. Hasta nuestra siguiente emisión.